Canción de los años 80, la década de los 80, para comenzar esta edición de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. La agrupación alemana Alphaville y el tema Forever Young, para siempre joven. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todos los días 11 de la noche a 3 de la mañana, las primeras dos horas, así con música suave, como para acompañarlos en las últimas horas del día. You think that I can live without your love, you'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, somewhere. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. Somehow, someday.

confused, feeling like I'd just been used. Then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache that was the heartbreak, but now that I've found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better. Mend a broken heart, 'cause now you've made a fire start, and I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I've found you, even the nights are better. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Yeah. Esta canción ganó premio Oscar a la mejor canción original, la cual hizo parte de la película Armageddon. También ganó premio MTV Video Music Award al mejor video de una película. Es un tema de 1998, I Don't Want to Miss a Thing. Aerosmith. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Más de 100 estaciones de radio. Esto sucedió el 13 de julio de 1969. Más de 100 estaciones de radio en Estados Unidos vetaron la programación del nuevo sencillo de The Beatles, The Ballad of John and Yoko, es decir, la balada de John Lennon y Yoko Ono, debido a la frase Christ, you know it ain't easy, Cristo, sabes que no es fácil, calificándola de ofensiva. El veto, quién sabe hasta cuándo estuvo. Pero la verdad fue que inicialmente 100 estaciones de radio, 100 emisoras de Estados Unidos vetaron la programación de The Ballad of John and Yoko por esa sencilla frase. Christ, you know it ain't easy. Standing in the dockets of Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the match says you've got to go back. You know they didn't. Yeah.

estrellas de medianoche. Una power ballad. Bon Jovi, de su álbum Slippery When Wet del año 1987, la canción Never Say Goodbye. La escuchan en Estrellas de Medianoche. Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. I've been alone in my thoughts. Can't feel this void between us. I cannot stand losing you. Whoa, whoa. Él es Drake. All these feelings intertwined. El cantante Drake ha puesto su casa a disposición de sus fanáticos para que realicen un recorrido virtual y la conozcan gracias a una nueva función en su sitio web de merchandising. Actualmente el rapero, cuyo verdadero nombre es Aubrey Graham, se encuentra en la etapa norteamericana de la gira It's All a Blur con su amigo y colaborador 21 Savage. En apoyo de su álbum conjunto, Hair Loss. Este álbum se lanzó en diciembre pasado. Desde que comenzó el recorrido, Drake Related. Oh, when you're ready, we can put this behind us, baby. La dirección completa es drakerelated.com. Drake como su nombre, related.com. Desde que comenzó ese recorrido, ha renovado su diseño y ahora presenta un recorrido virtual interactivo de la mansión de Drake. Entre los gráficos que representan la casa de la estrella de Toronto, se esconden huevos de Pascua y enlaces para comprar la mercancía de Drake, incluido su nuevo libro de poesía, Titles Ruin Everything, A Stream of Consumptions. Cuando carga el sitio web, comienza en la puerta principal de Drake y se puede apreciar su costosa colección de autos. Se navega por la casa haciendo clic en las flechas provistas y se puede apreciar el dormitorio, la piscina y el estudio de Drake. Los únicos lugares prohibidos son su garaje y su patio. Los fanáticos pueden comprar artículos que se encuentran alrededor de la mansión, como una camiseta de Lollapalooza Chile, los zapatos Nike de Drake y su libro. A ver si se animan a visitar la casa de Drake. DrakeRelated.com. Lo que pasa con tus artistas favoritos aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Canción de Lionel Richie con la agrupación de Commodores, el tema Easy. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. Ooh. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah, I'm paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh.

Con esta canción de Def Leppard, Hysteria, comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche. Y comenzamos porque hoy es viernes. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Ya estamos a 14 de julio del año 2023. Ya van 4 minutos del nuevo día. Y bueno, estamos a 14 de julio. ¿Qué sucedió en la historia un 14 de julio? Por ejemplo, en el año 1789 en París, Francia, se produce la toma de la Bastilla, que supuso el fin del antiguo régimen y el comienzo de la Revolución Francesa. El 14 de julio de 1811 en Venezuela, el general Francisco de Miranda enarbola por primera vez la bandera tricolor como pabellón oficial de la Primera República de Venezuela. Exactamente 5 años después, el 14 de julio de